Gracias a Dios es viernes hoy, y bueno, pero ya cayó la primera, para mí es la primera helada, para mí es la primera helada esta de hoy. Los que dejaron el auto afuera, como yo anoche, que le dio pereza entrarlo, se encontraron con el parabrisas congelado. Pero como Esmale se levanta más temprano que yo, le voy a preguntar, ¿es la primera helada, Esmale? ¿Usted que sabe todo? En lo que va del año me parecería que sí, Me parece estimado que Jorge. sí. No es la helada, pero bueno, No, es una no es heladita. la helada. Tuvimos hace unos días atrás una, pero muy chiquitita, apenita, muy que no sé si contarla como helada. La de Claro. hoy es la primera vez que se ven, como vos decís, pero solamente los parabrisas, ¿eh? Sí. La chapa todavía no. No, no, no. No, no, pero bueno. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo anda mi amigo? Muy bien, Jorge, acá estamos Bueno. tratando de ver qué va a pasar en el día de hoy. Vos sabés que tuvimos una semana donde el dólar blue. Discúlpeme, porque, a ver, acá estoy viendo una foto que ha publicado Mauricio Saldívar, que es un conocido comunicador del tema clima, en Twitter, que es un mapa del riesgo de heladas para el fin de semana, el próximo martes. Todos los mapas, Olavarría, o sea, el centro de la provincia de Buenos Aires, figura en rojo. Es decir que tenemos riesgo de helada hasta el próximo martes en Olavarría. Esto para aquellos que les sirve el dato. Dele, métale. Sí, y hace frío. Sí, y hace frío, Y estamos en otoño. Estamos en otoño. Como decíamos, a ver, en esta semana lo que no se enfrió ni se heló, ni mucho menos, parecería ser que volvieron las turbulencias en el tema del dólar. Sí. El dólar blue de a poco fue escalando y el día de ayer yo diría que fue el día por ahí más turbulento, más caliente, donde superó un poquito la barrera de los 12 para terminar cerrando a 11.75 en Capital Federal. Sí, yo veía las noticias y digo, bueno, se adelantó el pronóstico de Gabriel Esmale, porque usted había dicho que a partir de junio, se le iba a terminar la guita de De la soja. la soja al gobierno, ¿no? Si no me Exactamente. equivoco. No, no, mantenemos el pronóstico, o sea, Está bien, digo, no, no, bueno, yo no, cuando vi ahí. nosotros creemos que, o sea, seguimos diciendo que va a ser inevitable una devaluación. Esta semana no, pero la semana pasada el dólar pasó de 8, el oficial, de 8 a 8.08, o sea, lo hicieron Claro. subir de a poquito el escalonado. Yo creo que esta semana lo contuvieron para un solo efecto, creo un efecto de psicosis, vamos a llamarlo así, para decir, nosotros manejamos el mercado, nosotros tenemos la manija en la mano, entonces conviene que se suba, pero lo hacemos cuando nosotros queremos, para romper las expectativas, vamos a llamarlo así. Por eso el dólar oficial sube la semana pasada y esta semana repercute en el blue. La realidad es que A después. ver, ya que estamos hablando de esto, el tema de la gente que va a ir, yo no sé si será mucha o poca, pero digo, la gente que va a ir a Brasil a ver el Mundial, ¿es una considerable fuga de dólares esa o no? Sí. Sí, ah, bien. Sí, y lo tienen totalmente previsto. Bien, ajá, bien, bueno. Así de simple te lo digo. Está bien, Y está bien. después, bueno, si llegamos a tener tiempo hoy, lo hablamos hoy, si no lo dejamos para la semana que viene, a ver si hay alguno olavarriense que nos escucha, digamos, ojo con los olavarrienses que van al Mundial, A ver. en materia impositiva. Ah, claro. Entonces, si querés, vamos a ver cómo andamos de tiempo hoy, si no lo dejamos para la semana que viene, porque va a haber que tener mucho cuidado, va a haber que ser muy cuidadoso. Si uno es prolijo antes de salir, no va a tener problema. La realidad, como hablábamos con el tema dólar, es que después de 3 meses de estabilidad, la moneda norteamericana retomó el camino alcista con una evolución más significativa en el mercado paralelo que en el mercado oficial, potenciada por una serie de factores. Fueron varios los factores. Entonces vamos a empezar a hablar de cuáles fueron los factores que dispararon o que hicieron que el dólar blue subiera en la República Argentina. Y vamos a ir tratando de sacar conclusiones, a ver si estos factores se corrigen o no se van a corregir, porque si no se corrigen, el dólar va a seguir subiendo, Claro, así de simple. claro. Primer tema por el cual el dólar subió. En la Argentina, señores, no hay un plan antiinflacionario. El incremento de los precios minoristas del año 2014 es el más elevado en los últimos 12 años, es decir, los aumentos de precios que estamos teniendo en este primer cuatrimestre es el más alto de los últimos 12 años. Es más, desde la salida de la convertibilidad. La devaluación del dólar oficial en enero, sobre fin de enero, alimentó esa escalada general de precios de la divisa norteamericana y ha hecho que tome empuje la suba de precios de toda la economía. En esa suba de precios de toda la economía, el dólar es un producto más. Entonces, el dólar no se puede quedar anclado si yo tengo inflación. ¿El dólar se va a quedar anclado? Sí, y solo sí, tengo un programa para combatir la inflación. Y lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno hoy no tiene un programa, no tiene un plan para combatir la inflación, sino que van haciendo parches que lo que logran es frenar momentáneamente y un poquito la suba de precio, pero después enseguida retoman el alza. Claro. Con lo cual, es inevitable por este motivo que el dólar sube. El segundo tema por el cual el dólar subió es se moderaron o se frenaron un poco, bajaron un poco las tasas de interés que paga el Banco Central de la República Argentina. La calma cambiaria fue incentivada por tasas de interés en torno al 30% de principio de febrero. Nosotros lo aplicamos. Era una medida que sí o sí tenía que tomar el Banco Central, subir la tasa de interés que pagaban los plazos fijos para frenar lo que sería una fuga hacia el dólar. Esta suba de tasas había impactado en un encarecimiento del financiamiento de las empresas, es decir, del crédito, tanto de las empresas como para el consumo, y empezó a traer consecuencias recesivas para la actividad general. Estas tasas que tuvieron en torno al 30% sobre principio de febrero, las han ido bajando de a poquito y hoy están en torno a un 23%. Pero el tema es, más abajo de esto, ya empieza a ser riesgoso para la economía porque, volvemos a decir, empieza a ser tentador una fuga hacia el dólar. Este punto es el punto donde, o uno de los puntos si querés, pero el punto donde más están enfrentados el ministro de Economía con el titular del Banco Central. Bien. Y esto lo explicamos el día miércoles. Sí, sí, sí. Otro de los puntos por el cual sube el dólar es un atraso cambiario. ¿Esto qué significa? Que después de la fuerte devaluación del peso de este fines de enero, que fue un 18%, equivalente a una suba del dólar de un 23% casi, la cotización del dólar se congeló. Es decir, que fines de enero subió de 6 a 8 y se congeló ahí. Ahora bien, empieza a haber una percepción de que ya el 8 quedó atrás, ya que el 8 quedó bajo. Entonces, esto se traduce en la necesidad de microdevaluaciones diarias, que fue la otra señal que pasó la semana pasada. Entonces, nosotros, ¿qué percibimos si el gobierno está subiendo, está haciendo estas microdevaluaciones? Que el dólar está atrasado y que inevitablemente va a tener que subir. Con lo cual, ¿yo qué hago? Trato de posicionarme en billetes verdes. Otro de los puntos por el cual hace que el dólar sube es magro crecimiento de las reservas. El trimestre abril-junio es el de mayor ingreso de divisas por exportaciones del agro. Aunque el Banco Central ha logrado recuperar parte de las reservas, ha logrado recuperar 1.200 millones en el mes de abril, en mayo esa tendencia se desaceleró hasta sumar menos de 200 millones en este marzo, en este mayo que vamos terminando. ¿Sí? Sí. Entonces, al calcular un dólar de convertibilidad, es decir, dividir la base monetaria por las reservas que tiene el Banco Central, ¿sabés cuánto nos da esa cuenta hoy? ¿Cuánto? 12.73. Ajá, bien. Entonces, cuando uno hace esa cuenta y te da 12.73 y veías el oficial a 8, vos decís, tiene que subir. Pero también veías el blue a 11. Claro. Con lo cual era inevitable que el blue también subiera. Aún en un contexto donde tenemos liquidaciones récord de cereales, donde el superávit comercial continúa en declive por crecimiento del déficit energético y por una abrupta baja de las exportaciones de automotores, especialmente a Brasil. Este también es otro de los temas por el cual, como vos bien decías cuando arrancamos la columna, era decir, muchachos, están entrando los dólares de las hojas, pero los dólares de las hojas no van a servir como servían en años anteriores. Claro. Se van a agotar en el mes de junio. O sea, el efecto soja esta vez se agota en el mes de junio. Otro de los puntos por el cual hace que el dólar haya subido es que no hay una reducción real del gasto público. Los actores en la plaza financiera argentina esperaban que a este grupo de anuncios, de medidas de endurecimiento de la política monetaria del Banco Central, como es absorción de liquidez, tasas altas, se la complementara desde el Ministerio de Economía con iniciativas para reducir el déficit fiscal, o bien que el déficit crezca por debajo de lo que crece la inflación. Claro. Entonces, como esto no se está viendo, es el tercer año consecutivo que el gasto público crece por encima de la inflación, los subsidios a sectores económicos para gasto corriente, principalmente energía y transporte, siguen subiendo. Vos fíjate que alcanzaron en el primer trimestre 31.547 millones de pesos, esto significa un aumento del 64% con respecto al año pasado. Uh-huh. Entonces, esto es lo que nos lleva a decir, muchachos, ustedes a partir de enero me dieron una serie de medidas para combatir la inflación, pero todas las medidas me atentan contra mi bolsillo, y vemos que del lado del gasto público no hay ningún tipo de corrección. De ahí que mantenemos lo que dijimos en algún momento, que todo esto que está haciendo es todo a costa de los argentinos, porque el gobierno en sí no está haciendo nada para corregir ni la inflación ni nada ni en materia económica. Y el último punto por el cual sube el dólar es un tema de expectativas propiamente dichas. Expectativa es un término medio abstracto, pero es muy significativo. Hoy nosotros, el hombre común, yo diría, el hombre común, cuando me refiero al hombre común que le sobran por ahí 100 pesos y está pensando a ver qué puedo hacer con esos 100 pesos. Desde esa persona, al inversor sofisticado, aquel que está todo el día estudiando los bonos, las acciones, para que se entienda, ¿no? Todos están convencidos de que el dólar va a seguir subiendo hacia fin de año. Por cuanto hoy, desde el hombre común hasta el inversor sofisticado, todos están tratando de hacerse de divisas en el día de hoy, aún, en algunos de los casos, a un valor exagerado. ¿Por qué? Porque se cree que tarde o temprano va a ser compensado con el incremento del billete verde. Ajá. Es decir, hubo mucha gente que en estos días pagó, y pagó tenía por encima de 12. Hubo gente en Olavarría que compró dólares a 13 o 14 y que dijo, no, yo los compro y me los guardo porque tarde o temprano voy a ganar. Uh-huh. Entonces, en materia de expectativas, también está jugando con la suba del dólar y no vemos que no haya ninguna medida por parte del gobierno para calmar las expectativas, para frenarlas o para dar las vueltas y que la gente empiece a confiar nuevamente en el peso y en la economía argentina. Repito, el gobierno no está tomando medidas para reducir la incertidumbre y con todo esto, como vemos que todos estos puntos que hicieron que el dólar suba, no vemos que haya una corrección, es probable un segundo semestre en la República Argentina muy parecido al primer semestre de este 2014, donde vamos a ver caída de la actividad económica, caída del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones en términos reales y mucha, pero mucha tensión en el tema del empleo. Bien, bien. Bueno, ¿cómo gracias. Andamos? Ahí vamos, gracias por las buenas noticias. No, a ver, es una lectura nada más, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero sus lecturas son interesantes, digamos. Digamos que, a ver, nosotros allá en enero decíamos, acá está... La devaluación por sí sola, decíamos, no sirve. Claro. Entonces, lo que vemos es lo mismo. Si vos me devaluás por sí solo y no me tomás un conjunto de medidas, no sirve. Exactamente. Se termina, en el corto plazo, esa medida que podía ser correctiva, se termina licuando. Y es lo que está pasando en este momento. Bien. Mirá, lo enganchamos a los temas. A ver. Como se está licuando la medida y el gobierno, como sigue teniendo déficit, como estábamos diciendo recién, y necesita plata, uh-huh, en el día miércoles a la tarde el equipo económico presentó un plan de facilidades de pago para contribuyentes morosos. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que las empresas y personas físicas podrán regularizar las deudas vencidas, pero siempre y cuando las deudas sean anteriores al 31 de marzo. Uh-huh. ¿Y qué se incluye acá? se incluye todo lo que sea materia de seguridad social, es decir, los aportes de los empleados, obligaciones aduaneras para aquellos que importan o exportan, y todo tipo de impuestos, ya sea ganancias, IVA o monotributo. Esto incluye planes de 24 cuotas. Quienes decidan cancelar sus deudas de impuestos deben pagar una tasa de interés, y escuchá esto, Jorge, del 1,9% mensual. Es decir, de un casi un 2% mensual. Si nosotros creemos y mantenemos nuestra postura que la inflación del año 2014 va a estar en torno al 35%, uh-huh, indudablemente que este plan es recontra beneficioso, ¿eh? Recontra beneficioso. Vamos para la gente que por ahí no estuvo atenta, reiterá a quiénes pueden acogerse. Aguántame un cachito. Guarda, no es una moratoria, ¿eh? No es una moratoria, ya que la AFIP no va a condonar ningún tipo de deuda. Es decir, no te baja lo que estás debiendo, ni te perdona los intereses, ni nada por el estilo. No es moratoria, es plan de pagos. Uh-huh. A lo que estaba debiendo, yo te doy la posibilidad de que me lo pagues en 24 cuotas al 1,9% mensual. Uh-huh. Y ahora vamos a tratar de ir despacio. Estas 24 cuotas con el 1% mensual es para todo tipo de contribuyente, sea empresa, sea sociedad o sea persona física, que deba algo de impuesto o de los aportes de los empleados hasta el 31 de marzo. Deuda vencida 31 de marzo. A ver, que se entienda. El IVA de febrero que vence el 20 de marzo, entra en esta moratoria, en este plan de pago. Uh-huh. La declaración jurada de ganancias que está venciendo en abril-mayo no entra en el plan de pagos. Ajá, claro. Es fecha de vencimiento de la obligación. La fecha de vencimiento de la obligación tiene que ser anterior al 31 de marzo. Pero a su vez, la AFIP le pone una trabita con visión de futuro. Atención a esto. Para acceder a este plan de facilidades, las personas, los contribuyentes que entren, deben preservar los puestos de trabajo durante la duración del plan. ¿Esto qué significa? Que si vos entraste al plan y tenés 3 empleados, durante 24 meses tenés que tener 3 empleados. ¿Está claro, no? Sí, sí. Esto que significa también es que desde la AFIP están tratando de contener esto que estábamos diciendo recién, que había las tensiones en el empleo, que empieza a haber tensiones en el empleo, que se empieza a ver que hay lo que se denomina en la jerga el despido hormiga, el despido de a 1 o 2 o 3 de a poquito, porque la actividad económica se está frenando. No estamos en los niveles de las empresas automotrices de Córdoba, por ejemplo, de las empresas automotrices de Santa Fe, pero en la zona acá donde la actividad se está frenando y se empieza a ver ese despido tipo hormiga que nosotros lo llamamos. Bien. Con lo cual, la AFIP sale con esto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy debiendo impuestos y no tengo la posibilidad, o el impuesto que debo, el vencimiento era posterior al 31 de marzo, que puede ser tranquilamente? Es decir, ¿qué me traía entrando? Gente que se encuentra que hoy vence el impuesto a las ganancias y le está dando a pagar mucha plata de un impuesto que fue del año pasado, donde la actividad económica era totalmente distinta a la actividad que tenemos en este momento, donde tengo que juntar la plata para pagar. Bueno, en ese caso, este plan de pago de 24 cuotas no entra, y lo único que me ofrece AFIP es un plan de pago de 6 cuotas. Solamente. Bien. Bien. Nada más. Y en este plan de pago de 6 cuotas, yo tengo que tener como mínimo 2 empleados. Es decir, que si yo soy una persona física, que hoy tengo una declaración jurada de ganancias para pagar, ganancias porque en el año 2013 me fue medianamente bien, pero hoy me va medianamente mal, Entonces, no tengo la plata o la plata la necesito para otra cosa. Primero, no puedo entrar en la moratoria de 24 cuotas. Y segundo, si no tengo empleados, tampoco puedo entrar en la de 6. Con lo cual, lo único que me queda es o pagarlo o dejar que adeudado y que me vayan intimando. Bien, bien. Bueno, Gabriel, interesantísimo este tema. Está bueno para puntearlo, digo, porque por las alternativas que tiene. Vamos a ir redondeando, si le parece. ¿Cómo andamos de tiempo? Y mal, ya mal. Bueno, listo. Entonces, vamos a ir dejando para la semana que viene y por ahí, o sea, el Mundial arranca, si la memoria no me falla, el 12. Sí. El 12 de junio. Sí. Entonces, por ahí, la semana que viene, que ya es última semana de mayo, vamos a hablar un poquito de aquellos olavarrienses que nos estén escuchando y que tengan la suerte de ir al Mundial, vamos a hablar de qué precauciones impositivas tienen que tener. Bueno, métale. Para que no les pase lo que les pasó a los que viajaron a ver la pelea de Mayweather con el Chino Mayana, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, mi amigo, gracias. Nos vemos el lunes, Jorge. Abrazo grande. Gabriel Esmal en la columna económica en nuestro Línea Noticias.